Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti, 5963. Les recordamos que mañana haremos la matiné para las para viejas, sí. No quería decirlo tan crudamente. Será a las 20:30 sí, horas. Porque esta noche ha venido poquísima gente, insistimos de nuevo. Sí. Algo está sucediendo. Bueno, vamos a ver. Hablaremos esta noche de Sodoma. Atención, Sodoma fue una de las ciudades que Dios destruyó a causa de las atrocidades que allí se cometían, ¿no? Antes de dar cuenta de las costumbres de aquel sitio y de contar las peripecias de su destrucción, digamos que este asunto, ciudades fulminadas por la acción divina, es un lugar común en distintas religiones y mitologías. Según los árabes, en el mismo lugar donde ahora hay un cráter de un volcán extinguido, había una ciudad que fue cubierta justamente por erupciones volcánicas porque sus habitantes eran poco generosos. Ferécides cuentan que Gortina, que es una ciudad de Grecia, fue destruida por Apolo debido a las actividades licenciosas de sus habitantes. Cuenta Ovidio en La Metamorfosis, en realidad es Las Metamorfosis. La Metamorfosis es la de Kafka, ¿no? Cuenta Ovidio la historia de Baucis. Se trataba de una mujer frigia que estaba casada con Filemón y un día tuvieron visitas en la cabaña en la que vivían y eran Zeus y Hermes, los dioses, que recorrían aquel país llamado Frigia, ¿no? Disfrazados de no dioses. Entonces, Baucis y Filemón no los reconocieron como dioses, pero les dieron alojamiento, les dieron de comer, los atendieron bien. Pero, en realidad, fueron las únicas personas que se habían mostrado hospitalarias con los dioses. Los demás vecinos habían maltratado a los forasteros. Entonces, Zeus y Hermes se enojaron y enviaron a toda la región un diluvio que afectó a todos, con la sola excepción de la casa de Baucis y Filemón, que sin duda estarían en la cúspide de alguna colina, porque es muy difícil mantener fuera de un diluvio a personas que están en lo más bajo del terreno, por más que usted los quiera ayudar. ¿Me entiende? Sí, sí, perfectamente. Ya se lo digo porque, bien. Bien. Parece que en el caso de Sodoma, Yahvé, Dios, dudó antes de contar a Abraham sus intenciones de destruir Sodoma por los pecados que allí se cometían. Bueno, pero un día al final se encontró con Abraham y le dijo que iba a bajar a la tierra para comprobar lo que allí estaba pasando. Y Abraham le preguntó si exterminaría al justo junto con el malvado, y que, dijo Abraham, en Sodoma tal vez hay 50 personas justas. Y Yahvé contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad. Abraham, dice, cito a Robert Graves, regateó entonces con Dios, y le dijo, ¿y si solo hay 45 justos? ¿O 30? Finalmente arreglaron en 10. Yahvé accedió a no castigar a la ciudad si encontraba solo a 10 hombres justos. Muy bien. Y Dios bajó tomando la forma de 3 ángeles. Toma. 2 de ellos llegaron a Sodoma una tarde y fueron a la casa de Lot, que era un sobrino de Abraham. Lot vio a los ángeles que iban disfrazados de jóvenes viajeros. Hola, qué sé yo. Y los invitó a pasar a su casa para descansar. Bueno, los ángeles se resistieron, pero finalmente Lot los convenció. Al poco tiempo, una multitud de sodomitas, tal el gentilicio de aquella ciudad, rodeó la casa de Lot y empezaron a preguntar a los gritos dónde estaban los jóvenes forasteros. ¿A dónde están los jóvenes forasteros? Sí. Más precisamente decían, sácalos para que nos divirtamos con ellos. Lot salió a la calle, cerró la puerta detrás de sí y dijo, por favor, vecinos, no hagáis esa maldad. Son mis huéspedes y no puedo dejar que abuséis de ellos. Preferiría que abusaseis de mis dos hijas vírgenes. Un momento, que las voy a buscar para que podáis satisfacer vuestra lujuria, dijo Lot. Pero los vecinos no hicieron caso de Lot, porque lo que le interesaban eran los dos viajeros. Sí. E intentaron entrar de prepo a la casa, y entonces los ángeles, que eran en verdad los viajeros, y que eran en verdad Dios mismo, los cegaron. Los sodomitas, después de buscar a tientas la puerta, se marcharon maldiciendo. Después de esto, los ángeles le dijeron a Lot que tenían órdenes de destruir la ciudad. Le recomendaron que reuniera a su familia y rajara. Entonces Lot salió corriendo a buscar a los yernos y les insistió en que huyeran con él. Pero ellos tomaron a broma la profecía y no le hicieron caso. Vio cómo son los yernos. Sí. Al amanecer, Lot, seguido por su mujer, Edith, y sus dos hijas, las mismas que los vecinos se negaron a recibir, bueno, se dispusieron a abandonar la ciudad. Los ángeles advirtieron a Lot y a su familia que no miraran para atrás ni se detuvieran en el camino. Miren, no vayan a mirar para atrás ni a detenerse en el camino. Dijeron, tal como yo dije antes. Cuando Lot y su familia ya estaban llegando a la ciudad de Zoar, Yahvé hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y las ciudades aledañas, como Gomorra, Teboín, Adma y la ya mencionada Zoar. En ese momento la mujer de Lot, Edith, famosa en las palabras cruzadas, se había quedado un poco retrasada y miró para atrás. O mejor dicho, peor. Miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal, se convirtió. Aunque todos los días el ganado lame la sal hasta que no quedan más que los pies de aquella estatua, por la noche el bloque se regenera milagrosamente. Sodoma figuraba entre las ciudades más ricas. Parece que cuando se segaba la mies, parece que acostumbraban a segar en Sodoma, ya sea mieses, ya sea personas. Cuando segaban las mieses, lo hacían con ese, y en ese caso encontraban piedras y plata, piedras preciosas, ¿no? Y que salían bajo los rastrojos, y bajo la tierra podía encontrarse fácilmente oro. Bien. Pero los sodomitas no eran generosos, atención. Nunca daban un mendrugo de pan a un hambriento. Incluso podaban las higueras para que las aves no pudieran comer los higos. ¿Me entendés lo que te digo? Bien. Para alejar a los visitantes, sus ciudadanos habían aprobado una ley según la cual quien ofrecía comida a un forastero debía ser quemado vivo. Ajá. Bien. En vez de ayudarlo, se debía, por el contrario, despojar al visitante de todo lo que tenía y desterrarlo de la ciudad desnudo. Ese es un detalle. Sí, sí, como una chapa. Voltaire objeta que la ciudad fuera rica. Por fin apareció Voltaire. Muchos acuerdan en situar a Sodoma en las orillas del Mar Muerto. Dice Voltaire, no es posible que en aquel desierto inhabitable existieran en ese entonces ciudades opulentas sumergidas en las delicias del vicio. ¿Qué beberían siendo en esas ciudades salobre el agua de los pozos y encontrándose en la tierra en cuanto se cavaba asfalto y sal corrosiva, y no oro y piedras preciosas. Agrega que en Asfaltites, el lago de Sodoma, que no era otra cosa que el Mar Muerto, apenas si había algunos pescados que llegaban del Jordán. Una vez al año se celebraba en Sodoma un banquete y al son de tambores se bailaba sobre los pastos junto a las fuentes de agua. Después de beber en abundancia, cada hombre se apoderaba de la mujer de su vecino o de la hija de su vecino y disfrutaba de ella. A nadie le importaba que su propia esposa sirviera al vecino, sino que todos se divertían juntos desde el alba hasta el ocaso, durante los 4 días que duraba aquella fiesta. ¡Ey! Sí. Bueno, California Country cuenta Graves que la tradición de promiscuidad sexual de Sodoma tuvo eco en lo que más tarde sería Mirbat, una ciudad de Arabia Meridional, dice el cronista. Aunque son buenas personas, tienen costumbres groseras y repulsivas. Bueno, por la noche las mujeres salen a la ciudad y entretienen a los hombres. Bueno, y retozan con ellos. Si un hombre ve a su esposa, hermana, oh tía, tía, en los brazos de otro, ahí aparece, no presta atención, sino que busca otra compañera y se divierte con él. Una rima con la mitología grecolatina, ¿no? En las calles de Sodoma se ponían una especie de catres para medir a los forasteros. Si la estatura del hombre era más corta que la longitud del catre, 3 sodomitas lo agarraban de las patas, otros lo agarraban de la cabeza y los brazos y lo estiraban hasta que la estatura cuadrara con el lecho. Y si el tipo era más largo que la cama, lo serruchaba. Esto es igual al lecho, ¿cómo se llamaba el tipo? De Procusto, el lecho fatal del finado Procusto, como dicen una canción que no sé quién hizo. El lecho de Procusto, ¿no? Es igual. Bueno, después de la destrucción de Sodoma, Lot se refugió en una cueva con sus hijas, y como las dos muchachas creían que Dios había destruido a toda la humanidad, menos a ellos, la mayor le dijo a la más chica: nuestro padre es viejo y no queda ningún otro hombre con vida. Embriaguémosle y seamos sus esposas, así evitaremos la extinción de la humanidad. Y aquella misma noche le dieron a Lot vino en abundancia, la hija mayor yació con su padre sin que él recordara nada al día siguiente. A la noche siguiente, su hija menor hizo lo mismo y ambas quedaron embarazadas. La mayor llamó a su hijo Moab, que fue el padre de los moabitas. La más chica llamó a su hijo Ben-Ami, que fue el padre de los amonitas. Bueno, moabitas y amonitas, como sabemos, fueron dos de los más importantes linajes del antiguo Israel. Bueno, dedicamos la historia a Lot, que se mantuvo noble, y a todos los vecinos que son generosos con su linaje. Ilustraremos a Sodoma con Barrio Reo, en la estupenda interpretación del trío argentino, interpretación en la que habrán de descubrir ustedes en qué fuentes bebemos. Adelante. Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio. barrio reo, mi viejo amor. Oye el golpeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y halle un crisol, plata de luna, oro de sol. Calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar. Barrio reo, campo abierto, de mis primeras andanzas, en mi libro de esperanzas, sos la página mejor. Fuiste cuna y serás tumba, mis líricas tristezas, vos le diste a tu cantor el alma de un zorzal que se murió de amor. Y barrio reo, mi viejo amor, oye el golpeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy te está ciego, canta mejor. Busque fortuna y halle un crisol, plata de luna, oro de sol. Calor de lino, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar. Busque fortuna y halle un crisol, plata de luna, oro de sol. Calor de vino, vengo a buscar, estoy rendido de tal. Era el trío argentino, La Venganza Será Terrible, Barrio Reo.